Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y casi dobla al Partido Popular. Pedro Sánchez ha agradecido el apoyo a los más de 7 millones de votantes que han otorgado 123 escaños al Partido Socialista, una cifra insuficiente para gobernar en solitario. Ha ganado el futuro y ha perdido el pasado, ha subrayado, y ante el grito de "Con Rivera no" de los congregados en la calle Ferrer, ha tendido la mano a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. El Partido Popular pierde 70 representantes y se queda con 66, el peor resultado en la historia del partido, con el debut de Pablo Casado, que admite sin ambages su derrota, aunque no se retira. Atribuye el desplome de su partido a la fragmentación de la derecha. Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro derecha. Ciudadanos sale de estas elecciones como tercera fuerza política, contará con 57 escaños en el Congreso, 25 más que en la anterior legislatura. Se ha quedado apenas 9 diputados de alcanzar al Partido Popular. Albert Rivera da por hecho que PSOE y Podemos gobernarán, y Ciudadanos estará en la oposición con el horizonte de gobernar en un futuro próximo. Un gobierno que mira al futuro y deje de mirar al pasado. Pronto tendréis ese gobierno, pero para eso sabéis lo que hay que hacer, lo que hemos hecho esta campaña y lo que venimos haciendo siempre: currar, currar y currar, y creer, creer en España y creer en la victoria. ¡Vamos, Ciudadanos! ¡Vamos, España! ¡Gracias! El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del gobierno, Pablo Iglesias, ha hablado por teléfono con el presidente Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en estas elecciones y para ofrecerle formar un gobierno de coalición de izquierda. Sobre los resultados de Unidas Podemos, Iglesias ha hecho autocrítica, ha dicho que les hubiera gustado que fueran mejor los resultados, pero considera que son suficientes el número de escaños conseguidos para lograr los objetivos de su formación. Como saben ustedes, desde hace años las elecciones en España no van tanto de vencer como de convencer, no van tanto de ganar como de sumar. Y nosotros somos una fuerza política imprescindible para que haya un gobierno de izquierdas en España. Vox entra en el Congreso con 24 diputados y se sitúa como quinta fuerza con más de 2 millones y medio de votos, algo más del 10% de los sufragios. Aunque pasa de ninguno a 24 representantes, el resultado se queda muy por debajo de los sondeos más optimistas y de las expectativas del propio partido. Su líder, Santiago Abascal, habla de milagro. Aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio, y como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Además de las elecciones, hay otras noticias de las últimas horas. En este lunes podría pasar a disposición judicial un hombre que ha sido detenido en Granada como presunto autor de una agresión sexual a una niña de 5 años. Se trata de un conocido de los padres de la menor y trabajador de un hotel. Y una persona ha fallecido este fin de semana en las carreteras andaluzas, según el balance provisional de la DGT. Es la 1:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es.